María, ¿cuál fue la primera noticia que vos tuviste de Borges? Bueno, tu vida? La primera noticia fue, mi padre tenía un amigo que era fanático de Borges y Borges daba una conferencia. Entonces le dijo a mi padre, que como yo iba a estudiar literatura, yo estaba en cuarto año de bachillerato, era muy importante que yo conociera a este hombre. Entonces mi padre, que me hizo libre, se lo agradeceré toda mi vida, dijo, ella decide, si ella quiere ir, va, si no, no, yo no le doy permiso ni no se lo doy, que ella decida. Yo decidí ir. Bueno, y como siempre, al final de una conferencia, la gente se acerca, el libro, la firma, todo eso que es en todas las presentaciones, las conferencias o presentaciones de libros. Y entonces este hombre le dijo, bueno, esta es la hija de un amigo que va a estudiar literatura, que está en cuarto año del bachillerato. Entonces me dice Borges, ¿sí usted quiere estudiar literatura? Sí. Entonces me dice, ¿y por qué? Digo, porque me interesan las lenguas antiguas. Ah, dice, qué interesante. Bueno, eso pasa. Yo después un día voy a comprar libros en la calle Florida y yo caminaba una vez, eso era impresionante. Él salía de una librería y yo casi lo tiro al suelo. Y le digo, ay, perdón, le digo, casi lo tiro al suelo. Yo lo escuché a usted cuando era chica. Entonces él me dice, claro, por la voz se daba cuenta. Entonces me dice, claro, usted es grande ahora. ¿En qué trabaja? No, no, le digo, yo estoy en cuarto año de bachillerato y voy a estudiar literatura porque me gustan las lenguas antiguas. Ah, dice, yo, le digo, quiero estudiar griego para leer las tragedias en griego. Ah, dice, dígame, ¿le interesaría un anglosajón? Entonces yo, para hacerme la sabia, le digo, inglés antiguo, Shakespeare. Me dice, no, no, mucho más antiguo, siglo VI, VII. No sé. Ah, no, no, le digo, eso debe ser muy difícil, no, yo no creo que pueda. No, yo le digo, yo tampoco lo sé, ¿no quiere que lo estudiemos juntos? Digo yo, así le digo, claro, ¿cómo no? Entonces me pide el teléfono, y yo le doy el teléfono, por supuesto, de mi casa. Teléfono de tu padre. No, yo vivía con mi abuela. Ah. Mis padres estaban separados. Entonces, bueno, perfecto. Empieza a llamar y a llamar. Entonces mi abuela le dice a mi madre, ¿Qué quiere ese viejo? ¿Para qué te llama? Y yo digo, puede ser tu abuelo. Le digo, bueno, pero mami, digo, quiere que estudiemos. Vos que vas a estudiar. Él tiene otra idea. Bueno, y realmente un caos total. Claro, yo tenía... Mi madre, yo tenía 16 años, entonces lógicamente después entendí, y bueno, imagínate, como 50 años más que yo, 40 y pico años más que yo. Entonces, claro, que pues tenía razón. Entonces me dice, no, pero qué horror, que esto, que lo... Bueno, la cuestión es que ella habla con mi padre, mis padres estaban separados, ¿no? Entonces mi padre, fin de semana con él. Su madre me dijo, no, yo le voy a explicar, a mí no tiene nada que explicarme. A mí no me interesa para nada cuál es la relación que usted tiene con ese escritor. Para mi madre era el viejo, para mi padre el escritor. No me interesa para nada. Dice, yo le voy a decir una cosa y usted hace lo que quiere. Usted tiene 16 años, toda la vida por delante, ¿entiende? Sí, no haga nada que pueda arruinar toda esa vida que usted tiene por delante. Bueno, ¿qué es lo que quiere comer? Punto. Mi padre me conocía, porque mi padre me hubiera dicho no, yo como Lolita iba yo a seducirlo, como Lolita de Nabokov iba yo a seducirlo. Entonces, como rebelde. Él me conocía, claro, como él me conocía, nada. Era rebelde. Haga lo que quiera. No rebelde, libre. Libre, pero la libertad esa te llevaba como una... No, no, la libertad es la libertad, es otra cosa. La rebeldía es estar contra lo que el otro te pide. La libertad es que vos... No crees en lo que el otro te pide, sino que tu deseo es otro. ¿Te das cuenta? Entonces es así. ¿Y vos habías leído a Borges? Bueno, yo sabía leer a los 5 años porque mi padre, como en Japón, no libros infantiles tampoco, libros de arte, ¿no? Entonces me traía libros de arte, me enseñaba dónde estaban esas cosas, etcétera. Y entonces yo tenía un conocimiento que otros chicos... No tenían, ¿no? Sí. De 16 años no tenían, pero porque mi padre me había formado así. Sí. Entonces, bueno, yo le dije, sí, entonces nos encontrábamos para estudiar ahí en Florida. clásica y moderna, que bueno, no existe más eso. No. Y, clásica y moderna de Callao. De Callao, y después otra que estaba en Florida, cerca de la casa de él, y en este y en ese restaurante, confitería que estaba en la esquina de la casa de él, también, así en distintos lugares. Galería del Este. Claro, también. En la Galería del Este no. Este, al costado había un bar, y ahí íbamos. Entonces, un día me dice él, bueno, María, dice, madre dice que usted es una menor de edad y yo no puedo tenerla de bar en bar. Entonces, ella, lo que quería la señora era conocerme. Entonces, dice que la lleve a casa, que ella quiere conocerla. Entonces, bueno, subimos al departamento, bueno, decían de la madre esto, el otro. Hizo una relación maravillosa con la madre, maravillosa. Y entonces, por ejemplo, la madre... Le caíste bien de entrada. De entrada. Y claro, porque además, la casa de Borges tenía, el living era largo. Sí. Entonces ahí estaban las ventanas, nosotros estudiábamos ahí, sí. Y la madre era el comedor ahí atrás, y entonces reunía, se invitaba a la mesa, gente que vos veías en los diarios, políticos, economistas, y discutía con ellos de igual a igual. Era genial la mujer. Y entonces, en cierto momento, yo como veía gente que estaba en la tapa de los diarios, entonces yo quería prestar atención a qué es lo que estaban hablando. Borges inmediatamente detectaba eso y me decía, están hablando estupideces, concentrémonos en el anglosajón. Y volvían. Y claro. Bueno, la cuestión es que hizo una relación divina con su madre, muy linda. Y bueno, ¿y cómo lo conocí? Cuando yo tenía, como te decía... Más que nada, ¿qué se habías leído y qué fue lo primero que leíste? Exacto, lo primero que leí fue Las ruinas circulares. Entonces yo tendría 8 años, 7, 8 años. No entendí nada. Pero el ritmo que tenía esa prosa, como mi padre me había enseñado a leer y cómo leer, me fascinó. Y además el tema, porque ese ser que va a otro y es otro ser y otro ser, y toda esa historia, y que al final es fantasmal, y a un chico esas cosas le fascinan, yo quedé fascinada. Claro, con tu papá y también, ¿no? Claro, lógico. Como tutor que, literario. Exacto, que él me explicaba, y esto y el otro y todo. Bueno, entonces un día, yo, por ejemplo, era muy tímida, y mi angustia era que yo no quería ser madre, yo quería ser escritora. Quería enseñar, sobre todo enseñar. Y yo decía, yo soy tímida. Cuando hay dos personas que no conozco en la casa, yo me escondo debajo de la cama o en el placar. Yo no tengo volumen de voz. Cuando este amigo de mi padre me lleva a escuchar a Borges, cuando Borges entra, uno siente al otro como es, ¿verdad? Entonces yo digo, pero este señor es más tímido que yo. Y cuando empieza a hablar, sin micrófono, no podía hablar Borges. Digo, y este señor no tiene voz tampoco. Si este señor puede, yo voy a poder enseñar. Esa es la primera seguridad que me dio en mi vida. Y después, en lo que respecta a entender, lo que yo digo siempre es que primero hay que, como en el amor, como en la amistad, como en toda relación, primero hay que sentir. Lo intelectual, la comprensión, es un paso posterior. Yo quedé fascinada por ese cuento Las ruinas circulares, a tal extremo que si saliera una ley que dijera que hay que quemar la obra de todos los escritores salvando una sola pieza, la única que yo salvaría de toda la obra de Borges es esa. Y para mí fue tan emocionante, porque una vez en una conferencia, que después hacen preguntas, alguien le preguntó a él por Las ruinas circulares. Y Borges contestó esto. Ah, dice, sí. Las ruinas circulares, dice. Yo las escribí cuando trabajaba en la biblioteca Miguel Cané. Yo comía con mis compañeros, yo caminaba, pero lo único que quería era volver ahí. Escribí ese cuento en una semana y nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Increíble, ¿no? Y esa intensidad es lo que sintió una chica que no entendió intelectualmente nada. Sí. Por eso cuando vienen y me dicen es difícil. No, como en el amor, como en la amistad, como en toda relación. Primero sentir y después espera un poco, espera unos años y entonces quizá pero tratá de sentir primero. ¿Y cuándo entendiste a Borges por primera vez? ¿Cuándo entendiste un cuento o una poesía por primera bueno, vez? Bueno, después yo estudié literatura, pero yo después, no, yo no necesité, porque yo leía desde muy chica. Mm. Entonces para mí lo fascinante fue que era tan chica que ese cuento no hubiera podido entenderlo intelectualmente. Okay. Después los otros ya sí, yo los leía y no había ningún problema. Mm. ¿Entendías incluso la erudición que se te escapaba y no, todo? No, claro, ¿la dejabas sí. pasar? No, no, no la dejaba pasar, sino que no. había cosas cuando yo veía que había algo que no entendía, le preguntaba a mi padre me decía, pues eso es de Grecia, busque usted los libros, ahí va a encontrar quién es esto, quién es otro, lo otro. Entonces así fui teniendo una formación importantísima en la adolescencia. Pero vos decís sentir, ¿no? Sí. Lo primero que sentiste con las sí. ruinas. Pero hay un momento en que... qué sé yo que no, ahora tengo que revisar si sentí o no la primera vez que leí a Borges. Entonces no sentiste. No sé, pero no sé, porque lo que a mí me parece es que hay como una especie de... uno se rinde ante la belleza esa. ¿Eso es rendirse sintiendo o también admirando tanta construcción bella? No, si vos admirás la construcción es otra cosa. Mm. Si vos admirás, digamos, lo que eso te transmite... ¿entendés? Es otra. Sí, claro, pero eso es como un tempo, es como un ritmo que no se puede describir, ¿no? Esa belleza. No, que eso a vos que vos te captura los ocho. Lo sentiste, ¿te das cuenta? Yo sentí que eso era algo maravilloso. Yo no te puedo explicar cómo, claro, pero lo sentí. Claro. Sentí que eso era algo, algo fascinante, nuevo. Distinto. ¿Te das cuenta? Distinto y que me fascinó. Sí. Y recién dijiste que lo percibiste de tímido y que dijiste, sí, te es tímido. ¿Qué voy a hacer yo, no? Y el ¿cuándo pasó de ser un hombre sin no tan mediático a ser mediático? ¿Vos estuviste en ese momento, en esa transición? Él era un hombre de conferencias, ¿no? Sí, sí, de sí. la literatura, qué sé yo. Sí. No me lo imagino porque no hay registro de eso. No. Pero hay un momento en que pasó a ser muy mediático. Bueno, y eso fue la obra que hizo, en realidad, una obra fantástica... una amiga de él que reunía en su casa, lo que tiene que hacer un embajador, ¿no es cierto? Reunía en su casa gente que ella traía de Europa y en la casa de ella entonces traía gente que escribía o que pintaba argentinos. Entonces hacía el intercambio. Sí. ¿Quién era esa mujer? Pues es que es famosísima. Sí. Una amiga de Borges. Sí. ¿Del campo diplomático? No, ella era no tenía ningún campo. Ella era muy amiga también de Susana Bombal, que era muy amiga de Borges también, y muy conocida. Bueno, ¿Y él empezó a cambiar ahí, a ser más mediático, a ser más...? No, lo que sucedió fue que en esas reuniones que hacía, sí. entonces esta señora, viene Roger Caillois, conoce a Borges allí... Okay. Y entonces se lleva un libro de Borges, lo hace traducir en Francia en los años 60 y ahí, bueno, en Francia claro. fue el... Claro. Y allí, ya después, allí, después vino el premio. Y después ya, bueno, lo premiaron, el libro se vendió. Sí. Y ya entonces toda la obra de él fue conocida. ¿Vos estabas en ese momento con Roger sí, Caillois sí, claro, y el Grupo Sur y la polémica? Sí, sí, sí. ¿Qué libro era el que se traduce a Gallimard, digamos, ese, y que después gana el Formentores, ¿no? Sí, sí, pero recién te lo dije, no me hagas repetir porque yo ya no... recién te lo dije. Mm. Y, pero esa Victoria cosa... Ocampo es el nombre de ella. Victoria Ocampo, claro. Victoria Ocampo. Exacto. Claro, el Grupo Sur, es eso. Sí, sí, sí, Sur. Sí, el Grupo Sur que fue organizado por ella. ¿Y vos crees que ese es el cambio que hará? Porque él se transforma en de bueno, un escritor... ahí viene el cambio, claro. De un escritor de, digamos, de capilla, o de cenáculos, o de la academia, o de vender pocos ejemplares, ¿no? Bueno, por eso, porque en la casa de Victoria Ocampo conoce a Roger Caillois. Claro. Victoria Ocampo le da la obra de Borges. Claro. Roger Caillois va a Francia, hace traducir la obra y allí es un boom impresionante. Sí, y a partir de allí, Estados Unidos y Alemania y este y el otro. Sí. ¿Viste? Cuando en Francia sale algo así intelectual, entonces ya ahí está todo el mundo. Pero él como conferencista fue como una segunda parte de su carrera, ¿no? Él no, yo creo que él empezó. Él fue conferencista. Sí, sí. Porque sí, él me contaba él, ¿no? Que sí, que, sí. porque el problema fue que él pensó que no iba a poder escribir más, porque había tenido un accidente, subiendo la escalera, y entonces y como tenía miedo de no poder volver a escribir poemas, ahí fue donde empezó con los cuentos, a escribir cuentos. Claro. Porque dijo, bueno, si esto no sale, no importa, porque es algo que nunca he hecho y no me va a angustiar. En cambio, si yo intento un poema y no me sale, eso va a ser desesperante. ¿De qué se reía Borges? De todo. ¿Sí? ¿De todo, todo? Era todo. Divertidísimo. Ah. Sí, muy divertido. ¿Pero qué era lo que más le causaba gracia? Y no sé, depende de las situaciones, de las cosas que sucedían. No, no era una cosa que se repetía siempre, es decir, como todos, ¿viste? La sorpresa es, intelectual. Claro, o no intelectual también, ¿no? Una persona así. Y además con una enorme curiosidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando empezamos a... Todo el mundo él no veía. No puede hacer esto, no puede hacer nada. Y yo, como soy libre, la persona que está a mi lado tiene que ser libre, porque yo no soy mamita, ¿viste? Para indicar, hace esto, hace lo otro. Entonces yo, cuando empezamos a viajar, que la madre no podía viajar, entonces empiezo a viajar con él, y entonces, ¿usted cree que yo puedo, Borges? Usted es libre, usted sabe si puede o si no puede. Si usted siente que no puede, no se hace. Si usted siente que puede, se hace. Es usted, no yo, la que tiene que decidir. Y un día me acuerdo que fue muy divertido porque estábamos en Canadá con un frío, no sé, 50 grados bajo cero. Sí. Entonces yo había comprado, habíamos llevado los abrigos de acá y yo había comprado orejeras y gorro de piel porque es terrible. Entonces él me le digo, me dice, bueno, desayunamos, y me dice, ¿salimos? Sí, salimos. Le digo, voy a traer las orejeras. Yo no me voy a poner orejeras. Ah, bueno, está bien, yo sí, espere que ahora las traigo. Me pongo las orejeras y el gorro. Y le digo, bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Salir a caminar? Sí, sí, bueno, salgamos. Dos pasos habrá dado, 50 grados bajo cero, y me dice, creo que se me van a caer las orejas. Cree bien, sí, pero lo que usted quiera, ¿qué quiere, seguir caminando? No, mejor me pongo las orejeras. Yo, nada, no soy mamita. Entonces, no, ponete las orejeras, no. ¿No quiere las orejeras? No quiere las ¿Cuál orejeras. ¿Cuál fue el primer viaje que hicieron? Yo no, a Estados Unidos, me parece. ¿A una universidad? O... Sí, a una universidad, claro, iba a universidades, no íbamos a pasear. ¿No iban a pasear? No. ¿Siempre era alguna... Alguna cosa, sí. ¿Alguna conferencia, algún trabajo? Sí, sí. Después ya no, ¿eh? Ya después en Atlas, por ejemplo, ese libro que hicimos, eran todos viajes divertidos. ¿Y cuál fue el viaje más divertido? Para él, el viaje para en globo. Para ustedes, ¿no? El viaje en globo. Ese, el globo. Ese fue divino, porque había que salir antes de que el sol saliera. Entonces, para esto, llegamos... y él me decía, la canastilla será de plástico, será de mimbre. Le digo, mire Borges, si seguimos discutiendo de qué es la canastilla, no vamos a estar a las 4 de la mañana. Si usted quiere seguir discutiendo, seguimos discutiendo si es de mimbre o no. A mí no me interesa, lo que usted quiera. Pero usted ya sabe a qué hora tenemos que estar. No, no, entonces mejor durmamos. Cuando llegamos... El hombre, claro, estaba, por supuesto, era todo de como de madera, bueno, y con, digamos, la parte de arriba, que es la que se infla, ¿no?, para volar. Entonces me dice el hombre, bueno, usted tiene que poner el pie acá, y entonces es como montar, dice, y el señor nos va a seguir con un auto, a dos botellas de champán, una que la tomamos nosotros todos cuando hemos llegado bien y la otra la dejamos en el campo en el que tenemos que parar. Entonces dice, bueno, entonces él dice, no, dice, yo voy a subir. El hombre queda espantado. Y dice, señor, es que esto es muy complicado. Como usted ve, le expliqué que a ella que tiene que, es como montar, que tiene que poner el pie acá. No, si usted me ayuda, yo cuando era joven montaba. Así que yo voy a subir. El hombre me mira y le digo, mire, acá estamos por él, no por mí. Yo le firmo un papel en el que usted toda la seguridad que tiene que poner para mí, la pone para él. Que cualquier cosa que suceda, usted no es responsable, sino yo. Se lo firmo y subamos, señor. Si no, de acá no salimos. Claro. Fueron con fotógrafo ahí. ¿Eh? Por eso no, yo sé, sí, sí. No, yo sacaba, di para que nos sacaran las fotos. Ah, no fueron con un libro? Fotógrafo especial. No, no, era no. Tu cámara, sí. Que vos se la dabas, entonces tomaba, en la tapa, claro, pueden estar, claro, ustedes, por supuesto, en la tapa del libro. Sí, sí, todas las fotos del libro son fotos sacadas con mi cámara, algunas yo y otras que nos sacaban. ¿Y hoy lees Borges? Claro, sí, porque además como tengo que dar conferencias, no tengo toda la obra en la cabeza, por supuesto, entonces tengo que ver, repasar, ver otro punto de vista. ¿Pero leíste todo Borges vos? Y sí, sí. ¿Todo? Sí, sí. ¿Ensayos, poesía, todo, sí, todo, sí, todo, sí, de sí, pe a pa? Sí, sí, claro. Qué bárbaro, ¿eh? Y bueno, para dar conferencias tengo que saber todo, porque cada lugar me pide una cosa diferente. Sí. Hay lugares en los que me piden la poesía, y otros lugares que les interesa la crítica, otros lugares les interesa cuentos, la prosa, o sí, temas, o de dónde los saca, en fin, cada universidad me pide una cosa diferente.